Oh! Oh! Miro la red de voz en llamas de red. Quiero sentir que tu alma transpire. Miro a través de voz en llamas de red. Entre risas y llanto vestiré. Fuera de cuadro, fuera de enfoque, ciencia y ficción. La piel alerta, habla más fuerte, olvida que estoy. ¡Ok! Si te olvidaba el fin, muerte, aunque te quieras ir, con la luz tu reflejo soy. En tus ojos si no pienses. Rock 2009, transmisión exclusiva Mega 98.3.